creación, el conocimiento de la destrucción. Tiempo atrás fueron simios, orangutanes, marsupiales. Ahora son solo uno, una unidad, una misión, la de explotar. Chimpanzee!